Viernes 7 de mayo. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviese sed, dale de beber agua. Proverbios 25, versículo 21. Este es un texto tan apreciado para compartir en tiempos de intolerancia y absolutismos. La polarización de opiniones es una realidad con la que coexistimos, un mar agitado que necesita ser calmado. El encuentro y el diálogo exigen de nosotros y nosotras una actitud proactiva, así como la firme decisión de escuchar y ser escuchado. No hay diálogo posible cuando alguna parte o ambas defienden mi verdad como criterio absoluto. Pues bien, nuestro Señor Jesucristo nos mostró un camino mejor para transitar juntos, como personas, como familia, como comunidad de fe y por ende como sociedad también. Jesús escuchó a quienes se encontró en el camino con un diálogo atento y transformador, tanto para la persona y muchas veces para el mismo Jesús. Voy a citar algunos de estos encuentros y diálogos. Encuentro con la samaritana de Juan 4, versículos 1 al 42. Jesús y sus discípulos en la tempestad de Mateo 8, 23 al 27. La mujer que tocó el manto de Jesús, Mateo 9, del 19 al 22, y muchos otros textos del Evangelio que podrían ser citados para construir paz y diálogo. Un diálogo atento, escuchando más allá de las palabras la realidad que la otra persona vive y comunica. No estamos aquí para ser jueces, sino para servir. Y en gratitud por el amor incondicional de Dios, podemos actuar con intolerancia y amor aún en el desacuerdo. Enséñanos, Dios de bondad, a escuchar con empatía, dialogar en amor y perseverar en la oración. Ayúdanos a crecer en comunión contigo y con nuestro prójimo. Amén. Una reflexión de Mariela Pereira para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.